eres en mi vida, mi único tesoro. A veces regreso borracho de angustias, lleno de besos y caricias mustias. Pero está dormida y no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, más duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Mi vida.